Lo estoy transmitiendo ahora. Encima me sale como un verde. Espérate, te digo, bueno, no ha saltado nada, tío. Déjame ver. Vale, hombre, símbolos estamos por Vale. aquí. Perfecto. Sí, perfecto. Vale. Pasa que está esto. Vale, ahora está en pantalla completa. Vale, perfecto. Lo dejo por Perfecto. aquí por si se une alguien y nos hace alguna Vale. preguntita. No, esto aquí no, que no se ve. Vale. Perfecto, pues yo creo que ya estamos ready to go. Te lo quedas tú por si hay alguna pregunta. Y nada. ¿La batería del móvil me aguanta? Sí, si no, pues lo siento por la pregunta. Vale. Pues nada. Ahí. Espera, un segundo, dame solo un segundo. Por cierto, ¿en qué sitio de la isla vives? En Tenerife. Pero en Tenerife, en Santa Cruz. No, en el Médano, en el sur. Ah, en Médano. Lo conoce. Yo viví 7 años en La Laguna. Hostia, de puta madre, tío. En los años Buen clima, 90. ¿eh? ¿Pero qué ¿Eh? eras? ¿Eres de aquí o de fuera? No, yo soy manchego, tío. Ah, vale. Pero estaba estudiando física allí. No eran 7 años enteros porque medio año me ganaba perras aquí, luego me iba para allá. Pero sí, y la verdad es que me encantaba la isla, es un sitio encantador, me encanta. Pero La bueno, yo no. carrera aquí de física y química son de las más duras que hay Sí, en la laguna. era jodido, era jodido. De hecho, yo no la acabé, no la acabé, tío. No porque, bueno, pues cosas de la vida chungas, No sé historias si y eso. a ti te llegó a dar, es que mi hermano hizo química, ¿vale? Y lo acabó dejando porque le dio plata física. O le Plata, pilló, se llama joder, plata. es famoso ese pavo, sí, pero cuando Sí. estaba plata, yo te hablo de los 90, yo estudiaba física con un chaval, con Marcos Antonio, y su hermano, que cómo se llamaba, joder, no me acuerdo, Alfonso, estaba haciendo química y nos hablaba de plata. Joder, pues chiquito fenómeno, tío. Yo que me acuerdo. Mi hermano tiene. Son 41, tengo yo. Él va para 48, tiene él. Es que yo tengo 48 palos, él estaba Mira, estudiando cuando. pues. No te extrañe que a lo mejor. Bueno, claro, él está en química y tú en física. Que a lo Sí, mismo pero es a lo mejor química, un o sea, poquito. yo me cruzaba y me iba a la de. Nos Pero no te íbamos. extrañe que se Porque hayan estaba cruzado ingeniería. algunos. Porque él estuvo 2 o 3 años estudiando arriba, tío. Y de hecho, un colega mío que es menor que yo 4 años, que él tiene 37, 38. También cuando estudió química le daba plata a la física, colega. O sea, ese tío, vamos, tiene que Hombre. tener. No sé la edad que tiene, porque yo nunca hice esa Pero carrera, pero vamos, un no, fenómeno. pues era mayor, o sea, imagínate, hombre, yo percibía como mayor a alguien que podía tener mi edad entonces. Exacto, pues ya le 20 años más, Pues, tendría 60 y claro, él pico, ahora así por mismo lo pues menos. estará ya jubilado, estará Seguramente. jubilado. Ah, lo mismo sigue estudiando, pues hay muchos también Bueno, que. sí, ahí se pueden extender, cierto es, pero sí, joder, plata, tío, Dice que era un lumbrica, ¿no? cabrón que te caga que para probar la asignatura de él, Sí, señor, tío. Era mítico ese pavo, era mítico. ríete. Cago en la puta. Hostias. Pero bueno, ya, no sé, llevo. Bueno, la verdad es que estuve allí hace poco porque me invitaron a dar unas. Ah, no, que fui contigo, JL, coño, al Tenerife GG el Ahora año pasado. vuelven a hacerlo, creo que es en junio o julio, creo que lo van a hacer ellos. Ah, sí, lo van a volver a Adaptar, hacer. sí. Todos los años lo hacen. De hecho, cada año creo que va como a más tocho, más tocho, más tocho. Y cada año se superan todavía más y lo hacen más guapo, Pues tío. luego hablaré con David Carmona, que es el que lo lleva, a ver si nos podemos estar. Porque con el nuevo juego estaría. Bueno, la verdad es que estamos a punto de hacer la release en junio, ya veré qué prioridad. No, si Bueno. te cuadra bien, yo creo que era en junio o en julio, más o menos cuando sale la. No, No no me me la sé acuerdo. porque no me sé exactamente la fecha. Porque yo he ido solamente un año a la LAN Party. Y suele ser eso, en junio o julio, tío. Pues luego se han metido también con el tema de los eSports, a meter un montón de Sí, sí, torneos. sí, sí, Y además sí, le han sí. dado mucho bombo por lo que he escuchado por aquí, que le van a dar todavía más peso todavía a eso. Y al final van a llegar a mucha más gente y demás, y siempre es interesante. Pasamos calor como pollos, te lo juro. O sea, fue duro, tío. Hizo un puto calor este año, pero jodido, ¿eh? O sea, estábamos allí deshidratados, tío. Uf, fue No, duro. pero está guay, ¿eh? Lo tienen bien montado, ¿eh? O sea, está Sí, muy, muy sí. guay. Es que Sí, son sí, sí. ya, no sé qué edición irán ya, pero esto lleva un montonazo de años Unas haciéndolo. cuantas, ¿no? Empezaron